miércoles 19 de febrero. La venida del Hijo del Hombre. Lee Daniel, capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. ¿Quién es este hijo de hombre aquí? ¿Cómo lo identificas? Compara con Marcos 13, 26, Mateo 8, 20, 9, 6, Lucas 9, 26 y capítulo 12, 8. A medida que se desenvuelve el juicio, una figura más importante entra en escena. Uno como hijo de hombre. ¿Quién es? En primer lugar, este hijo de hombre aparece como un personaje celestial individual. Pero como el título lo indica, también muestra rasgos humanos. En otras palabras, es divino, humano, desempeña un papel activo en el juicio. En segundo lugar, el hijo del hombre que viene de las nubes de los cielos es una imagen común de la segunda venida del Nuevo Testamento. Sin embargo, en Daniel 7:13 especifica, no se describe que ese hijo de hombre viniendo del cielo, de la tierra, sino desplazándose horizontalmente a algún lugar del cielo para otro. Representa delante del anciano de días. En tercer lugar, la representación de ese hijo del hombre que viene de las nubes del cielo sugiere una manifestación visible del Señor. Pero otras imágenes también nos recuerdan el sumo sacerdote rodeado por una nube de incienso ingresa al lugar santísimo el día de expiación para llevar a cabo la purificación del santuario. Este hijo de hombre es también un personaje real, recibe dominio, gloria, reinos para todos los pueblos, naciones, lenguas que le sirvieran, según el versículo 14 de Daniel 7. El verbo servir también se puede traducir como adorar. Aparece 9 veces los capítulos 1 al 7, Daniel 3, 12, versículos 14, 17, 18, 28, capítulo 6, versículos 16, 20, capítulo 7, versículos 14, 27. Transmite la idea de rendir homenaje a una deidad. Entonces, como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompe la adoración debida a Dios. El juicio que aquí se describe como muestra finalmente se restablece la verdadera adoración. El sistema de adoración establecido por el sistema papal, entre otros elementos, coloca al ser humano como caído, como mediador entre Dios y la humanidad. Daniel muestra que el único mediador capaz de representar a la humanidad ante Dios en este es el Hijo del Hombre, como la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. De todo lo que hemos leído en la Biblia acerca de la vida, el carácter de Jesús, ¿qué es lo que más reconfortante al saber que Él es tan esencial en el juicio que aquí se describe? Reavivados por su palabra, hoy Salmos 17, durante esta semana, Conflicto de los Siglos, capítulo 23.